Muchas gracias, Pachi. Recibimos con mucho gusto a la doctora Marcia Lázaro, a la profesora Karina Ibarra, aquí en nuestros estudios, candidatas en primer término a concejal y a consejera escolar respectivamente, pero además funcionarias, directora de salud, presidente del consejo escolar. Así que, bueno, mucho seguramente para hablar. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo les va? Un gusto de recibirlas. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andás, Alfredo? Bueno, de campaña, algo que por conocerlas no es la ubicación donde mejor se sienten, digamos, es mejor trabajando. Sí. Es todo un desafío esto, es muy nuevo. En el caso mío especialmente, Cari ya ha pasado por lo menos por una campaña anterior, pero yo, para mí esto es nuevo. Es como que yo estoy acostumbrada a venir a explicar mi gestión, o qué es lo que voy a hacer, o si voy a vacunar, o si cuánto vacunamos. Esto es muy, muy nuevo. Pero bueno, como todos los desafíos, acá estamos, haciendo, poniéndole el pecho a las balas. Bueno. Está bueno, está bueno. Se la ha visto muy activo, porque esta idea, que no sé si la tuvo la juventud, pero que llevó adelante la juventud con ustedes en los distintos barrios, les dio eso del ida y vuelta con los vecinos, que es fantástico. Sí, surgió de la juventud, surgió de Alejandro, que siempre, y Cari es testigo de eso, continuamente está la importancia de estar en el mano a mano con el vecino. Muchas veces la gente tiene mucho pudor de contar sus problemas, de contar sus necesidades. Los vecinos normalmente nos acercan a plantearte sus necesidades. Es muy poca la gente que viene a decirte, yo necesito tal cosa. A veces son planteos que son para el barrio. Entonces es una forma de allanar. Nosotros somos ciudadanos comunes, somos iguales al resto de la gente. Entonces, somos ciudadanos, también nos pasan cosas. Entonces, este ida y vuelta es buenísimo, es genial. Y la realidad es que nos acerca y... Para el que no nos conoce, permitió que nos conocieran, y para el que ya tenemos trato, permitió una charla que por ahí, bueno, estuvo bueno, porque es una charla más distendida, fuera de los ambientes habituales. Pero yo, la realidad es que mucha gente es paciente mía. Entonces, por ahí de golpe estoy acostumbrada al trato del consultorio. De golpe me pasó que en uno de los peloteros me encuentro con los chicos que han sido, de hecho uno era mi pacientito del año pasado, el año y medio. Sí, era así, sí, sí. Estuvimos con la madre, y yo no, me lo reímos un rato, porque bueno. Fue una cosa muy linda, muy distendida. Nos sirvió para descargarnos un poco. Y supongo que también para conocer las necesidades de la gente, de los barrios, porque siempre va a haber necesidades y cosas por solucionar, y eso les da a ustedes la posibilidad de hacerlo. Como candidatos, pero también como funcionarios. Totalmente, más allá de que puedan plantear algo que no está a nuestro alcance o nuestra área, nosotros lo canalizamos, le llevamos inquietudes al responsable del área y indagamos más que nada en nuestras áreas, por ejemplo, pasar escuela, no pasar escuela, qué está pasando, el ofrecimiento de los plan fines que son para los chicos que no terminaron secundaria, que hay mucha cantidad de chicos que no terminaron. Entonces cada uno, dentro de lo que maneja, tratar de buscar la necesidad, y cuando es una necesidad que no está en nuestra área, lo trasladamos en la inquietud, por supuesto. Karina, tenés 4 años de experiencia ya prácticamente en el consejo escolar, ahora vas por la reelección, y has pasado por momentos buenos y malos, porque yo creo que una de las cosas buenas que se ha hecho desde la provincia es haber descentralizado bastante todo para que ustedes puedan tener algún cierto manejo, pero hay otras cosas que no son los responsables directos y que a veces se les hace difícil explicarle a la gente, porque esto ha pasado con los viajes de remis, con el comedor escolar, que han tenido que salir a solucionar problemas que no eran problemas que ustedes deberían resolver o que no los tenían, digamos, como para poder solucionarlos. Tal cual. Más allá de que somos un dígito más de la provincia, que nos pasa lo mismo que a todos, no somos aislados para nada, nosotros tomamos la aposta siempre de solucionar el problema como sea y de alguna forma... usar el sentido común, por supuesto, siempre dentro de la legalidad. Bueno, hemos tenido varios inconvenientes, más allá de la cantidad de cómo éramos, la distribución de los cargos cuando entré, eso más allá de todo eso, tuvimos problemas de el comedor, cuando no pagaban, se atrasaban, fue la época que más se atrasaron, y tuvimos ya a punto de cortarlos cuando se hizo cargo el municipio. Entonces, de esa forma, trabajando en forma mancomunada, que no lo lograron en todos los lugares. Es más, cuando nosotros fuimos a La Plata y contábamos esto, decían, ¿cómo puede ser que el municipio se haga cargo de una cuenta provincial. Pero bueno, nosotros sabemos que la prioridad son los nenes, el comedor es para los que lo necesitan realmente y justamente por eso tenemos que seguir bregando y garantizarlo, y lo mismo con el transporte. Al ser la educación secundaria en este momento obligatoria, como lo era antes la primaria, tenemos que garantizar que los chicos de secundaria, justamente las escuelas 15 y las escuelas del distrito que vienen de otro lado, son las que reciben los chicos de secundaria y los que tenemos que asegurarle que lleguen de una manera u otra a la escuela. Y garantizamos de la mejor manera, cuando todavía no estaba hecho el contrato, porque hubo grandes problemas en La Plata cuando no nos aceptaban los recorridos, que cambió el director, porque cambian asiduamente y vuelve, es como que volvemos todo a empezar, hay que mandar todo de nuevo, parecía que los papeles se los llevara el que se va. Tuvimos que acudir al municipio y en 2 meses subvencionó el 100% del transporte, en este momento el 30% del transporte. Paga el municipio. Paga el municipio, son casi 100.000 pesos mensuales. Y sí, otro tanto con el servicio alimentario. El servicio alimentario en este momento, más o menos, conseguimos un proveedor que nos mandó la Asociación de Proveedores de la provincia, que es de Chivilcoy, y él nos manda, nos trae la mercadería, que justo centralizamos la compra, pero el municipio, como sabemos que acá hay muy buena verdura y muy buen precio, nos da un plus para que podamos comprar en forma casi al contado. Pagamos a fin de mes algo de verdura, fruta, fresca, que a veces no llega tan en buen estado cuando viene de otro lado. ¿Cuánta plata le asigna la provincia por chico por día para desayuno y para la merienda o el desayuno? Son 2 pesos. Y para el resto son 5. Hay que nombrar a la ministra de Economía, claro. Y la verdad que se hace malabares para poder llegar a ese monto, para que rinda. Además tenemos un menú que no nos podemos salir. Sí, así hay que respetar por la nutrición. Por los nutrientes, por las vitaminas, todo lo que tiene que tener. Y la verdad se nos pone bastante complicado poder hacer con poco dinero llegar a comer una comida saludable como lo propone el Ministerio. Con 7 pesos les tienen que dar de almorzar y merendar a cada chico. Totalmente. Increíble. Han hecho obras ahora, vi, porque siempre hacen obras, sí, siempre están solucionando los problemas de la escuela, pero por ahí falta comunicarlo, ¿no? Que a veces es tan importante para que la gente conozca las acciones. Sí, vuelvo a repetir otra vez lo que te decía, que somos muy poco de hacer propaganda, así que con nosotros no te vas a engolosinar mucho, bueno, pero justamente dijimos, bueno, tenemos que empezar, después de 4 años nos dimos cuenta, no. Algunas veces hemos sacado alguna que otra foto. Sí, la verdad, tenemos un gran problema de cuando vamos a La Plata no nos autorizan las obras. Está muy parado todo, nos autorizan siendo que tenemos dinero en un fondo que se llama el Fondo Compensador, que es una de las cuentas que maneja el Consejo, y con eso hacemos las obras de reparación, de ampliación, de lo que sea de las escuelas. Últimamente, bueno, salió en las fotos, hicimos el recambio de la parte delantera del techo de la Escuela 27, que estaba en muy mal estado, se llovía, y no quiere decir que esté arreglado totalmente, pero está arreglado en una gran parte, y con lo que sacó se intenta reciclar esas chapas que estaban bien y seguir arreglando la parte de atrás. En las escuelas hay cosas de urgencia y cosas que pueden esperar. A veces somos un poco ansiosos que queremos que todo sea ya, inclusive nosotros, pero bueno, no, nosotros hemos aprendido a priorizar lo que es necesario, urgente, una cloaca que se tapó, un baño que se tapó, un techo que está lloviendo, es un tema que es de urgente intervención. Y bueno, y hay cosas que después, no quiere decir que sean menor importancia, sino que tienen un tiempo que pueden esperar. Entonces bueno, pero tenemos el problema ese, que no nos autorizan las obras, están pasando 3, 4 meses, hasta 5. Nosotros presupuestamos una obra hoy, son 50.000 pesos, hacemos bueno, los presupuestos, gana el que menos nos cobra, una compulsa de precios, y cuando mandamos a La Plata tardan 5 meses. Cuando yo tengo la autorización, ya el presupuesto caducó. El presupuesto, ya no sabe qué hacer el hombre para el albañil o el... el constructor para adecuarse a ese dinero. Y bueno, algunos consejos lo hacen diferente, nosotros siempre con la legalidad y con las reglas para no salirnos de lo que se debe, pero bueno, nos cuesta ese tema porque poder, no es que no tengamos dinero, porque no es que la provincia nos da el dinero ese dinero entra por los impuestos de todos los ciudadanos, entra todos los días algo al Consejo. Tenemos una cierta suma que podríamos hacer muchas obras, pero no tenemos autorización. Otra de las intervenciones puntual que hicieron y que recuerdo en estos periodos de hace poco tiempo, que por ahí trajo algún conflicto y hasta es entendible, pero le dieron solución a algo porque eso creo que iba a tener serios inconvenientes de edilicios después, es poner en funcionamiento a la escuela especial, es decir, que esté abierto y que funcione algo, ¿no? Le trajo algún dolor de cabeza, sí. Cierto, y uno entiende, a veces, tenían un chiche y no lo pudieron usar primero, bueno, pero... Sí, a lo mejor es la oportunidad de poder explicar un poco, porque, a lo mejor no fue tan claro la postura del Consejo, y es la oportunidad a lo mejor de... porque siempre es una oportunidad para aclarar las cosas. A lo mejor en ese momento lo tenemos que haber hecho, no sé si no lo hicimos. La escuela especial se terminó la primera etapa con la habilitación, con certificado de habilitación y habitabilidad, quiere decir que cualquier persona la puede habitar. La escuela no se... fue la primera etapa, se concluyó, se entregó, y la escuela especial no se hizo cargo. Fue entendible en su momento porque era un tema que no podían ocuparla totalmente, los chicos eran muchos para ese lugar, los docentes decían que para ir a la escuela debían trasladar los chicos, aunque contaban con una combi, pero se les complicaba a nivel horarios y la receptora de viaje, pero nosotros considerábamos que era una escuela que deberían usarla, por el tema que era nueva, es una escuela casi modelo, diríamos, en cuanto al edilicio, tiene radiadores, tiene calderas que no existen en otra escuela, son mucho menos peligrosos, son mejores para calentar el ambiente, es decir, tenía muchas ventajas que era una lástima que no se usara. Y no fue un capricho que se ocupara. El tema es que hubo actos de vandalismo dentro de la escuela, se rompieron los teléfonos, subieron al techo y se rompió la membrana, hizo que entrara agua, el Durlock que estaba impecable o yeso que tenía el techo se humedeció, se cayó una lámpara, los sistemas de iluminación. Entonces la verdad que nos preocupaba mucho. Y bueno, inspector de infraestructura e inclusive gente de provincia había dicho que era necesario que se ocupara. Entonces vimos la necesidad que tenía el plan Fines, con mucha reticencia al principio, porque todos creían que a lo mejor eran chicos muy jóvenes, que a lo mejor pueden llegar a rayar bancos. Bueno, la verdad, estamos muy contentos. El plan Fines, donde se termina la secundaria, está a cargo de Rodolfo Albo, un chico muy responsable, muy cuidadoso del lugar. Y la mayoría de la gente que va, la verdad, es un orgullo porque son gente que van a estudiar, más allá de la edad. Tienen, algunos son muy jovencitos, otros son matrimonios, gente grande, y la verdad que están bárbaros. Más allá que los lugares no son aulas específicas porque están en algunos talleres, pero la verdad que están muy bien, y es bueno comentarles a la sociedad esto, que si algún día se quieren acercar y ver cómo se están manejando la escuela, cómo la cuidan, está bueno, porque no fue un capricho para que la rompieran, y sino para darle una solución y a la vez ocuparla. Entonces se abre, se ventila, se prenden las calderas, y en caso de que se rompiera, como en algún momento me lo plantearon, no íbamos a hacer cargo de arreglarlo. Es preferible arreglar una escuela que se rompa porque se use, y una escuela que se rompa por la falta de uso. Entonces, tomamos esta iniciativa junto con la UGD, la señora Perlavilla estuvo de acuerdo y bueno, se planteó al plan Fines que fuera ahí, la verdad están bárbaros. Por supuesto que creo que es importante aclararlo, tanto Karina como Alejandro siguen luchando por la segunda etapa de la escuela especial. Es una de las prioridades que tienen para este periodo. Absoluta una prioridad de gestión. Sí, porque los escucho, hablo de afuera, pero los escucho renegar con todo ese tema, es una lucha titánica, y la realidad es que como está parado también para Salud para Todos, se ven los quirófanos, que están, falta un piso, y no logramos que infraestructura arregle. Un piso de goma, sí. Es el piso aislante de los quirófanos, y no logramos que infraestructura arregle cuenta con la empresa, los quirófanos están cerrados, y lo, yo le decía a Pino el otro día, le digo, qué doloroso mirarlos por la ventanita cuando son tan necesarios. Yo el otro día teníamos dos cirugías, una era una cesárea, una cirugía absolutamente limpia, y la otra era una apendicitis. Por una cuestión de tiempo, la cesárea siempre entra primero, pero había cuestión, a menor de edad, la mamá no estaba, hubo que retrasar, esperar para poder operar, porque no podíamos, o sea, la apendicitis no podía entrar antes, porque contamina el quirófano, y obviamente lleva tiempo que no lo disponíamos. Cuando tenemos tres quirófanos a la par, ¿no?, esperando para ser utilizado, era una cosa que es, quiero aclarar que los quirófanos no son nuestros hasta el momento en que infraestructura cancele con la empresa, con el señor Merlo, donde le entrega la llave al municipio, y ahí son los quirófanos del Hospital de General Alvear. Por el momento es una obra privada a la cual nosotros la miramos. Realmente no es nuestra. No, la miramos de afuera. No es nuestra. Nosotros no podemos ingresar sin autorización de ellos. Lo bueno de eso es que es una obra de llave en mano, que quiere decir sí. que cuando te entreguen la llave, Exacto. Sí. Estaba llegando, hoy o mañana está llegando parte del equipamiento de traumatología, que es el arco en C, y bueno, esas, lo que va a permitir por ahí las, todo lo que es cirugía traumatológica, la fractura que hoy se deriva, va a poder solucionarse acá. Eso es, para nosotros es alucinante. Pero bueno, por eso cuando uno habla de todos estos rollos con el tema de las obras, realmente es una lucha de todos los días. Bueno, yo te lo he contado a vos con el tema de CPA, que todo pasó por la municipalidad, porque bueno, provincia me dijo, les damos el ok para reabrirlo, pero los fondos son de ustedes. No hay un peso para... El Centro Provincial de Provincia de la Mujer. Sí. Se hay que poner la plata, y bueno, como la guardia del hospital y como el jardín maternal, que se van a hacer con fondos municipales, ¿no? Exacto. Yo de eso quiero hablar un poquito, porque además te sentí más cómodo hablando de la función, porque se ha hecho tanto en salud, que uno a veces escucha, no, pero como dijeron que iban a hacer en salud tantas cosas y no hicieron nada, y se ha trabajado muy responsablemente y muy bien. Pero además, esta del otro día de poner la piedra fundamental para la sala de guardia va a cambiar fundamentalmente, operativamente, el hospital. Es un hospital nuevo. Claro. Yo miraba el otro día el plano maestro, ¿no? Porque nosotros al hospital lo amamos. Como decía Alejandro, trabajo en el hospital que amo, pero no en el que quiero. Y es la realidad, todos nos pasa lo mismo. Lo amamos, es nuestra casa. Pero es una preciosa casa chorizo. Que en algún momento, yo en chiste, dije, ¿por qué no compramos monopatines a motor? Porque nosotros entre de una punta a la otra hay una cuadra. Entonces, de maternidad al B hay una cuadra, realmente. Entonces, si tenés que ir de una punta a la otra, realmente es una locura. Las pobres chicas se quedan sin pies. Las enfermeras, las mucamas, sí, y los médicos también. No, realmente es una gimnasia y es genial. El tema es que hay cosas, porque por ahí uno dice, no, pero ya se ha gastado, hicieron el shock room, sí, bárbaro. Los hospitales tienen un sentido de funcionamiento. Vos tenés que tener amalgamadas las partes que son neurálgicas. Vos tenés que tener la guardia cerca de los quirófanos, cerca de rayos. Nosotros hoy, para ir con un accidentado de la guardia a rayos, pasamos delante de todos los pacientes internados, los familiares, los que vienen a sacarse sangre al laboratorio, los que van a hemoterapia, los que van a la farmacia. Damos toda la vuelta y ahí recién llegamos a rayos. Cuando vos vas con un paciente que dentro de todo está más o menos compensado, es una historia. Cuando vos pasás con un traumatizado grave, como nos ha pasado, vos estás dando un espectáculo que la gente no tiene por qué verlo. Delante de los familiares, yo siempre digo lo mismo, tener que trabajar con un accidentado, con el familiar del otro lado de la puerta, es algo que yo no se lo deseo a nadie, porque es un recuerdo que no se va más. Más allá que el resultado sea buenísimo, no estamos hablando de un desenlace fatal, estamos hablando de que uno escucha lo que están haciendo. Es terrible, hay que pensar en una mamá y un papá que están escuchando que al hijo lo están atendiendo del otro lado. Eso no puede existir. De la misma manera que está el que viene de un accidente al lado del que está consultando porque tiene una angina pulmonar, que también es para la guardia, pero no es un traumatizado, son dos cosas distintas. Entonces tienen que existir una guardia acorde a la ciudad que tenemos. Somos muchos, único efector de salud, había que hacer esto. ¿Qué pasa? Acá hay un concepto que tiene que ver, que Alejandro se ha matado en el hospital. Ha sido médico de guardia, es de los que en los accidentes sigue corriendo, porque yo a veces digo, aunque se sacate el saco, porque no me presenta la denuncia en cualquier momento. Sí. No. Pero uno lo lleva adentro. Entonces vos conocés Le hablábamos todos, ¿no? Esto, la guardia del hospital está consensuada con Pollito, con Vino, conmigo, con los arquitectos sanitaristas, ¿no? Es un delirio y un capricho del intendente Cerillo. Es algo de funcionamiento que nosotros lo vivimos de esta manera. En salud, todo este hospital que se viene, que va a llevar un tiempo, arranca por la guardia y después da la vuelta al hospital. Es el hospital que creo que ya hoy merece Alvear, que lo merece hace unos años, convengamos que esta obra de los quirófanos es la tercera vez que se encara, y esta vez, si Dios quiere, los vamos a tener. Nosotros siempre hemos apostado a un hospital, al hospital que la gente merece. Yo contaba el otro día que en el año 98, Julio, que era el gran, yo te diría, el gran idealista del grupo, porque nosotros por eso somos un poco, éramos menos soñadores, menos utópicos, más realistas. Julio vino con que podíamos comprar un laparoscopio, pero había que sacar un crédito en el banco, fue, averiguó el crédito, vino con los valores, casi lo matamos, porque es la realidad, porque uno, obviamente, era un crédito que había que pagarlo del bolsillo después, éramos siete, Julio, el Tano, el Flaco y Fino, Eliseire, Pollito, Alejandro y yo. Dijimos, compramos laparoscopio, para ponerlo en el hospital, para hacer la cirugía laparoscópica. Entonces vos decís, si siempre hemos soñado de esa forma, el hospital tiene que estar acorde con los profesionales que tuvo, tiene y va a tener, porque esta es la realidad, continuamente están llegando, vos cuando estás pensando en todo el plantel de chicos que está terminando residencia y demás, y que se van a venir. Cuando vos pensás en un Germán Rosales y María Marta Almendros, en David Craver y la señora, en Vanessa Papa, que está siendo generalista, toda esa gente que se está formando para este Alvear que viene creciendo. Y pues sí, el hospital tiene que estar a tono. Por ahí cuando uno mira, vos decís, en salud se prometió mucho y no se hizo, cuando hablas de la terapia intensiva es el final de este hospital de alta complejidad. Puntualmente esta área de quirófanos ya tiene un área de cuidados postoperatorios inmediatos que da un poquito más. Pero pensar que si vamos a tener en 2 años más, vamos a tener a María Marta que hace terapia intensiva, pero no la aclaré, María Marta, la esposa de Germán Rosales, la hermana de Analía, está haciendo terapia intensiva en el San Martín. Vos estás hablando de gente que se está capacitando para ese hospital de complejidad, no te voy a decir de alta complejidad, pero sí de mediana complejidad. La terapia tiene, hoy, con la guardia como está, poner una terapia es una ridiculez, así hablando clarito, ¿qué va a poner? ¿Dónde va a poner la terapia? La terapia es el final, es la frutilla de la torta, siempre tiene que ser la frutilla de la torta, me parece. Está muy bien. Karina, sí. Vamos a hablar un poco de prioridades en estos nuevos periodos que se van a encarar después para que la gente tenga en cuenta. A la hora de votar el 11 de agosto, ¿cuáles son las prioridades que se han marcado con Alejandro, a través de lo que se puede hacer desde el Consejo Escolar? Que acá hay que decirlo, no tiene mucho que ver, pero por ello escucho, ¿no? La función del Consejo Escolar es estrictamente lo edilicio y un montón de cuestiones, trabajar en eso. Sí. No por ahí traer una carrera universitaria, que ojalá que se pueda traer, pero eso por ahí viene de otros sectores. Escuela agropecuaria y la continuidad de la escuela especial, imagino que son dos, ¿no? Sí, nosotros siempre nos manejamos a nivel distrital con la UEGD, donde están todos los representantes de cada sector involucrados y las decisiones no son unilaterales, siempre son en forma conjunta y deliberamos, disertamos, nos ponemos de acuerdo, llegamos a un consenso dentro de esa unidad ejecutora. En esa unidad ejecutora vienen las necesidades, salen las prioridades. La prioridad, antes que la escuela agraria, es la especial. A lo mejor quedó como en el olvido porque es la segunda etapa, pero no. Nosotros seguimos insistiendo, nuestro inspector de infraestructura fue a La Plata, se reunió con el director de infraestructura diciendo que no tenía ni un peso. Entonces creemos que junto con la escuela agraria van a salir por la unidad ejecutora provincial. Esa unidad ejecutora provincial se maneja con fondos de nación del Banco Mundial. Es la única que hoy parecía que tuviera plata. Entonces, de esa manera, si se logra pasar a la unidad ejecutora la prioridad de la escuela especial, la segunda etapa, que sería la que se termina, a lo mejor tenemos la suerte de que se haga. Pero tienen que aceptarla la unidad ejecutora. Nosotros subimos a la unidad ejecutora, nos reunimos con el director de la unidad ejecutora, Marino Puccio, junto con Alejandro, y cuando planteamos lo de la escuela agraria, junto con la especial. La agraria no había problemas, ellos no nos aseguraron, pero dijeron que teníamos un alto porcentaje porque en este momento están haciendo hincapié en las técnicas agrarias, las construcciones. Y si se aprobaba por la rama, quieren apoyar la idea. Eso fue lo que dejaron entrever, no nos prometieron nada. Bueno, pero nosotros, con la rama justamente, es el problema que tenemos más grande, porque ellos quieren seguir apuntando a otra modalidad que no es el sentido de la gente. Entonces nosotros vamos a seguir, no es un capricho que la escuela agraria esté en Alvear, sino es una necesidad, es la voz cantante de la mayoría de la gente que se reúne, que la pide. La donación fue para eso, entonces nosotros seguimos con que la escuela agraria sea un hecho y seguimos trabajando para que eso se pueda concretar. Si tenemos que ir 20 veces más, iremos 20 veces más. Iremos a golpear las puertas que sean necesarias para lograrlo y bueno, depende de la buena voluntad de los gobernantes provinciales para que nos den el ok, para que podamos llevarlo a cabo. Una de las cosas que me parece importante aclarar, porque por ahí la gente puede llegar a pensar de que si decimos sí al CEA, lo haremos mañana. No. La realidad es que provincia está tratando de no abrir nuevos servicios educativos, por lo que yo... El CEA es Centro de Educación Agraria. Sí. Están tratando de no abrir nuevos servicios educativos. Esa es la realidad. Yo creo que es entendible. El año pasado al gobernador Scioli, más allá de toda su gestión y todo, le costó pagar sueldos y aguinaldos. Es entendible. Yo creo que es una cuestión real y es una cuestión de sentido común, inclusive, si yo estoy, es como si vos no podés pagar las cuentas y te compras un auto nuevo. ¿Viste? Claro, es una pavada total. Me parece que, o sea, uno obviamente, nosotros... como ciudadanos alvearenses, como parte de un sueño de la escuela agraria y de la terminación de la escuela especial, uno tiene que manejar realidades. Que yo lo que decía el otro día, ¿no? Uno maneja continuamente, a veces por ahí para el ciudadano no entiende que nosotros no manejamos los datos anticipadamente, que es lo que hablábamos ayer. Nosotros la realidad es que se corta un servicio educativo, perdón, un servicio alimentario, o que no van a mandar la partida de leche, nos enteramos el día antes. Con lo cual, vos ya a esa altura del partido estás endeudado, entregaste todo lo que tenías. Me pasó a mí con la leche el mes pasado, que tuve que salir a comprar, para la leche que se entrega por salud para chicos hasta 6 años. Que en algún momento hemos garantizado la copa de leche también con eso, porque obviamente cuando hablamos de copa de leche estamos garantizados fundamentalmente en servicios de jardín de infantes, estamos hablando de los chicos que nos toca por población. Bueno, cuando vos te llaman y te dicen, bueno, vieron que le iba a mandar leche, bueno, fueron 2 meses que nos tuvieron, viene mañana, viene pasado, viene la semana que viene, viene dentro de 15 días, vos no manejás números anticipados. Entonces vos te tenés que ir manejando con mucho criterio, pasa que ya hemos aprendido también, ya vos siempre vas con un poquitito de cautela porque sabés cómo viene la mano, es lo que te enseña la gestión, que al principio realmente te pelas la frente, pero después vas aprendiendo. Pero bueno, esto es así, es una realidad, porque por ahí se malinterpreta, dicen, no, pero entonces quiere decir que el CEA ya lo pone, no, son dos cosas diferentes, tampoco. Entonces ya que vamos por la opción de máxima. Como yo digo, siempre en la vida, siempre para chicos hay tiempo. Claro, ¿entendés? Yo creo que me parece que Alvear merece, lo manifestó, y la voluntad de la gente es soberana. Si la gente dijo escuela agraria, es escuela agraria. Todo lo demás veremos, pero es escuela agraria. Porque además fue el sentido de la donación del señor Rossi. Y eso hay que respetarlo. La grandeza de alguien que en vez de vender 50 hectáreas de campo, los valores de hoy, los donó para una escuela agraria, hay que respetarlo a ultranza. Esos son los valores que nosotros defendemos como gestión. Y por los cuales estamos hoy sentadas acá, ¿eh? Bueno. Karina, en ese sentido, es bastante dura como soy yo. Uno no tranza uno tranza con los valores de la honestidad, la seriedad, el compromiso, la responsabilidad y la sinceridad. De frente manteca, las cosas son así, porque para volasear, yo por lo menos no. Bueno, le ha costado bastante. Cuando tuvimos la reunión, ¿no? Cuando la llamé por teléfono a la directora de Agraria, que ahora no es más Garay, es Tortorice, creo que la llamé 12 veces, 15, siempre estaba reunida con alguien, con algo, entonces sí, ya la chica, no, hola, ¿cómo andás, Karina? Hola, ¿cómo andás? Bueno, hasta que un día me llama a mí. Estuvimos 35 minutos para no ponernos de acuerdo, o sea, no nos pusimos de acuerdo para nada. Después ya como estáis nueva en la gestión, una más nueva, me pasó con el abogado de la rama y bueno, me decía que si el fracaso, si fracasaba la escuela, es mejor que sea un SEA, no una escuela. O sea que me parece que tenemos no tenemos claro lo que queremos y el tema de la prioridad de la educación me parece que pasa por otro lado. Más allá que la provincia hoy está en rojo, yo creo y estoy convencida y lo he estudiado, que la educación es la única salida hoy. Nosotros tenemos problemas en las calles, en las casas, los chicos, nuestros alumnos, nuestros hijos, y si no fuera por la educación serían mucho más graves. Tenemos la deserción escolar, lleva a veces a que los chicos no estén haciendo nada, se le vaya la cabeza por otro lado y piensen en alternativas que no son buenas para su salud, inclusive para agarrar un auto, para salir a la noche y no tener un freno. Bueno, entonces yo creo que la educación tiene el trabajo de tanto educarlos para sus estudios, sino para la vida. Hoy, desgraciadamente, la escuela tiene que suplir muchas familias que a veces no se pueden dedicar a sus hijos, y la educación es la respuesta para todo. Un chico educado, un chico que está contenido, un chico que se le inculca valores, no puede ser tan malo a la hora de desempeñarse en la vida. Entonces, siempre educación está primera, siempre educación tiene que ver con la parte social, con la parte de delincuencia, con la parte de todo lo que tenga con que salud, ver. Salud, inclusive. Exactamente. Entonces, estamos convencidos de que la educación es la única salida hoy, y entonces creo que el gobierno provincial debería tener como una bandera educativa, de que siempre sea sobre todo, la educación sobre todo, que no sea el recorte en educación. Yo no creo que no haya dinero en la provincia, porque en algunos casos se debe estar gastando en otras cosas. Que la gasten, pero por lo menos que en educación siga existiendo decir, bueno, vamos a resguardarla, vamos a hacer, porque es lo único que nos está salvando, y hace que los pueblos no sean ignorantes, que la gente pueda pensar, que pueda hacer crítica, y que los chicos puedan más que nada estén contenidos para que conocer a los adultos, puedan ser unos adultos responsables, llenos de valores, y de una contención también familiar, por supuesto. A ver si yo estoy acertado. Siempre seguí bastante lo de la escuela porque sé que es un horizonte y se ha trazado Alejandro, y siempre le preguntaba, y un día recuerdo que me dijo: Alfredo, ¿sabes qué pasa? Que no estoy seguro que me vayan a conceder que esa gestión vaya a llegar a un buen puerto. Yo voy a hacer todo bueno, pero a mí me gusta seguirlo porque yo estoy convencido de que él va a hacer eso y que está haciendo y llamando. Entonces después va a ser inaceptable si alguien dice fracasaron las gestiones, sí, fracasaron, pero ¿por qué fracasaron? Porque Gustavo Herrero otro día dijo que en los 4 años no lo van a hacer. Dijo, y a mí me dejó preocupado porque por ahí él tiene alguna información que... Espero que no. Que, claro, espero que no, por eso. Pero por ahí tiene alguna información que dice, bueno, no, está cerrada la posibilidad de que no, la escuela... No, sí, nosotros estamos relacionados con la unidad ejecutora, que es la que puede llegar a poner el dinero. Y tengo relación directa con la directora de la rama y nunca dijo que no. Aparte de una cuestión. Y va a tener que. Yo lo que quiero que la gente sepa en esta charla, que no depende exclusivamente de Alejandro Cenillo, de Marcia Lázaro, de la profesora Karina Ibarra. No depende. O sea, si eso dependiera, ya la escuela estaría. Claro, ellos, sí, porque ya los ven. Hay una cosa que es importante que quede claro: el tema de no pertenecer a la misma bandera política no nos ha cerrado jamás una puerta en este año y medio en que nosotros hemos ido a todos lados. Si yo dijera que en la gobernación Scioli alguien nos trató distinto, por pensar distinto, sería no solo malintencionada, sería mentirosa y sería poco seria. Porque la realidad es que uno va y la pertenencia política está como un costado. Uno lo ha sentido siempre de esa forma. No es que no nos dan cosas porque nosotros seamos radicales, porque seamos opositores, no. No dan porque no hay. Porque uno ve el búnker de vivienda, interinta... Dice, no, ahora, yo no veo que se haga mi vivienda en ningún lado, azul, en ningún lado, o sea, todo, vamos a eso. Entonces, de la misma manera que yo decía el otro día, como, o sea, yo entiendo que es poco marketinero no venir acá, venir a decir que yo Por ejemplo, me interesa decir por qué elijo, porque hay gente que me está cuestionando el tema, ¿por qué te vas de la Dirección de Salud? Primero, no me voy de la Dirección de Salud, de la Dirección de Política Sanitaria. No de la Dirección de Salud, que habrá un responsable, seguramente, pero la Dirección de la Política Sanitaria va a seguir consensuada, obviamente, que el que dice qué es lo que hay que hacer es Alejandro. Consensuado conmigo, consensuado con Pino, las decisiones no se toman en forma unilateral, no es que yo me levanto una mañana y digo, bueno, hagamos tal cosa, no es así. La política sanitaria la voy a seguir manejando. La Dirección de Salud va a tener un responsable porque ahí tiene que haber alguien que sea responsable. Por ejemplo, ante Rafán, que es la parte contable de una... Pero, obviamente, lo más importante de todo es qué se decide en salud. Y eso va a seguir siendo lo mío, yo te lo expliqué la otra vez, dije, yo fue el requisito que puse. A mí déjenme que yo siga decidiendo esto porque lo tengo a medio hacer... Y bueno, cualquier día te invito a que vayas a mirar, no sé cómo va la obra, estoy fascinada. Pero yo lo que digo siempre, lo que hoy explicaba Karina, los funcionarios vienen, se van, el que se va parece que se lleva todo, o el que viene tira todo, pues dice, las cajas estas son del anterior, tiralas, vamos. El funcionario tiene tiempo de vencimiento, se va, todo lo que hizo se borra, quedará algo, pero no va a quedar todo. En cambio, yo siempre pienso que hay cosas que se pueden plasmar en política, se pueden plasmar en legislaciones, que perduren, que sigan. Pero yo no estoy, es poco marketinero, lo más lindo sería que yo dijera, bueno, porque vamos a hacer, si me eligen, un barrio, salvo que hay un barrio privado. Pero bueno, yo no puedo, las promesas son buenas. Son geniales, pero la realidad es que un concejal va a legislar. Lo que tiene que hacer un concejal es fundamentalmente, en el caso nuestro, yo no te voy a decir... que Graciela y los demás concejales no trabajan junto con la gestión, porque sería, realmente te estaría faltando a la verdad, pero los poderes son independientes, porque así como en la nación los poderes son independientes, en la provincia son independientes y en el municipio también. El Consejo Deliberante es un organismo legislativo que tiene poder de decisión propia, más allá que tengan banderas políticas, pero son independientes. Entonces, yo... la realidad es que uno tiene que venir acá a proponer qué va a hacer en el Consejo. Y bueno, y yo lo que digo, llegó el momento de que hay cosas que tienen que quedar para mis nietos. Algunas decisiones, algunas ordenanzas, algunas cosas que tienen que ver con, puntualmente, con lo que más me interesa a mí, que es con la salud. Con la salud, hablando no de la ausencia de enfermedad, sino con el bienestar de la gente. ¿Qué tienen que quedar? Y hay cosas que tenemos que cambiarlas, hay ordenanzas que ya se cayeron en el tiempo. Porque hay leyes que salieron, que son nacionales y provinciales, que están por encima de esa ordenanza. Entonces, esa tarea que está haciendo hoy Graciela con el Consejo Deliberante, con todos los concejales, de ordenar, nosotros somos un año y medio que estamos ordenando cosas, esa es la realidad. ¿Y cómo cuesta, concientizar? Sin hablar en contra de ninguno de los gobiernos anteriores, quiero que quede claro. Pero ordenar, porque bueno, porque a veces, yo lo digo siempre, la Dirección de Salud como así per se no existía, era como un bracito. Bueno, hoy yo tengo la tranquilidad que cualquiera que venga, así sea dentro de 10 años, si buscan las carpetas, va a encontrar los proyectos de cada cosa que yo hice. No le van a servir para nada, seguramente, iba a decir, mira, la ridícula esta lo quiso, pero por lo menos que haya una guía, a veces es una guía de trabajo, te ayuda un poco. Pero bueno, quiero eso, más que nada, porque por ahí, ya te digo, hay gente que me lo cuestiona. Y lo mismo que por ahí escuchaba un cuestionamiento, vos no vas a asumir, no, sí, voy a asumir, como testimonial que vaya Alejandro, no yo. Claro, era una pavada total, pero ni que fuera Marcelo Tinelli, ¿viste? Claro, testimonial otro, o sea, para testimonial alguien que realmente el que ganó las elecciones hace 2 años. No, yo creo que el que piense que no lo puedo hacer, lo que voy a resignar son tiempos míos personales. Que bueno, mi problema, eso es mi historia. Yo decido qué hago con mi tiempo y con mi vida. Pero que voy a hacer, o sea, voy a asumir como concejal y voy a seguir interviniendo en la política sanitaria, sí, porque lo amo, es lo que yo sé hacer. Así que... Bueno, estoy hablando, le digo a la gente, con dos mujeres poderosas que le han dado muy bien los números y por eso van candidatas encabezando las listas. A eso que es agradecer a la gente que... Sí, sí, sí, a la gente que no sabe qué hablar. No, la verdad es una satisfacción. Pero una satisfacción. No, sí, yo igual no me lo esperaba. Yo tampoco. Para nada, yo creía que en nuestra gestión habíamos tomado algunas decisiones, a lo mejor personalmente yo, que no eran muy simpáticas con respecto al comedor, quién comía, quién no comía, fue un dilema, la escuela especial, o sea, habían decisiones que yo creí que me iban a sepultar realmente. Pero vos te quedaste tranquila con vos misma. Sí, realmente. Cuando hemos tenido algunos inconvenientes, que cuando he tomado justamente el tema del comedor, hubo gente que me cuestionó. Entonces yo me acerqué a la comisión del comité y le dije, bueno chicos, yo no puedo hacer este trabajo de otra manera. Si ustedes creen que yo estoy equivocado, yo doy un paso al costado, sigo mi tarea de educación física, que también amo, y listo, ya está, no hay ningún rencor, nada, pero yo no puedo ser medias tintas, o soy de una forma o soy de otra, no puedo ser de otra manera. No, porque queda tranquila, que bueno, entonces todo llevó un tiempo, fue muy, muy criticado, algunos muy apoyados, porque a veces los padres o la gente que hacía las cosas muy bien estaba de acuerdo conmigo, entonces bueno, eso me dio un poco de aliento para poder seguir, porque como en toda función necesitas un poco de una motivación, un poco de aliento, porque siempre parece que tenés que tener ese empuje aunque lo tengas vos. Siempre las decisiones difíciles siempre van a generar opiniones a favor y opiniones en contra. Uno tiene que estar preparado para poder aguantar el mal momento, el mal momento que genera no estar bien con todo el mundo. Pero bueno, pero todos entendemos. La realidad es que cuando sobra es facilísimo. Exactamente. Cuando uno está administrando pobreza o las cuentas hay que tienen que cerrar y tienen que cerrar en el milímetro, la realidad es que bueno. Todo se afina mucho más. Está pensando si el chico come un pan o dos. Entonces, si estamos pensando si el chico come un pan o dos, no podemos permitir que alguien más que un chico coma. Entonces, más allá de que a veces, bueno, van los docentes, los acompañan, los cuidan, están a cargo del comedor. Pero bueno, la responsabilidad del director, y no por eso podíamos permitir que comieran, porque a veces no es que comía uno, eran varios. Entonces fue difícil, pero yo sabía que era la única salida, que no teníamos otra y que los chicos tenían que comer ellos. Porque si nosotros comíamos la comida de los chicos en vez de por un peso, como comían en ese momento, o dos, comían por 50 centavos. Entonces ese es el problema, lo que más me preocupa. Entonces si los nenes son los primeros, sigamos pensando que los nenes son los primeros, y nosotros tenemos que cuidar eso y resguardarlo de que le sea como que le llegue lo que tiene que llegarle de la mejor manera posible. Si no somos nosotros, ¿quiénes son? Vamos a eso, cuando vos tenés mucho, regalas mucho. Cuando no lo tenés, yo siempre me acuerdo que cuando recién entré a la gestión, me encontré con que yo asumí que desde diciembre había 1.300 kilos de leche entera, imagínate que cada litro, o sea, perdón, cada kilo te rinde 8 litros, que se vencían en marzo. La primera cosa dije, no vamos a quemar un kilo de leche, como en algún momento se hizo, ni loca. Entonces lo que hice fue comunicar a la gente que el que quisiera que fuera a buscar la leche, sin intenciones ni nada, ni edad, ni nada, no me importa si puede, si no puede, la leche hay que usarla. Eso era en marzo del 2012, un año y medio después, comprando leche, restringiendo, porque ya era, o sea, ya ni siquiera puntualmente no poder mandar, no sé, qué sé yo, a los jardines, porque ya no se pudo auxiliar a los jardines, no pudimos auxiliar al hogar, que suele ser uno de los sitios donde uno de golpe manda algún kilo de leche, no se podía porque no había, y ya te digo, tuve que comprar. Entonces, cuando hay mucho, regalamos porque no hay problema. Cuando no hay, desgraciadamente, uno tiene que poner cara de ogro, administrar hasta pasar ese momento. Y después que pase ese momento, analizamos nuevamente nuestra situación, y eso es lo lindo de la función pública, lo agotador también, pero es esa capacidad de responder ante la situación que cambia. Porque es cambiante continuamente. Lo mismo me pasó con la vacuna de la gripe. Arranqué, que comuniqué, por poco no traje gente de Saladillo a vacunarse, y después te voy diciendo, no, por favor, claro, o sea, uno, cuando tenés mucho, viste, que sos magnánimo, y bueno, vengan todos, después sí, ahora qué hago. No vengan tanto. Claro. Eso que decía Marcia con respecto a la leche, bueno, fue el trabajar en forma conjunta, nos ayudó a salvar un montón de nuestras falencias en cuanto al tema del comedor, cuando no teníamos, no nos alcanzaba el peso, y bueno, un peso con 20 para la merienda, y entonces nos regalaban la leche, nos ayudaban a las diferentes escuelas, y de esa manera se evitaban gastar el 1,20 en leche, entonces ya podían poner una mermelada, el pan, Y vamos a la realidad, yo te dije 4.000 pesos, fueron 125 kilos, 130 kilos, 4.000 pesos, claro, que no te alcanza ni para 15 días de clara. Entonces, realmente son números siderales, es tan caro todo, que cuando uno habla de auxiliar con la leche, de, asegurando la copa de leche, que tiene que existir sí o sí, y es universal, ¿no? Sí, ahora se llama merienda completo, entonces justamente por ser completo, no está tan completo. Y es una merienda completa con dos mesitas. Claro. Claro. Sí. Sí, hay que hacer un poquito. Bueno, chicas, imagino que tienen ganas de invitar para el sábado a la gente, porque ahí hay una ida y vuelta que no es el mismo, ¿no? Es un momento lindo que se estamos esperando porque hasta ahí es bailable, ¿no? Sí, ya que estamos pasando, ¿no? Entrando en calor. Genial. No, aparte que con Carrera siempre jorobamos que se va a hacer la murga municipal y las dos primeras anotadas somos nosotros, sí, dos, ¿no? Sí, y como es, ya bueno, a mí me tocó estar en una de esas y la verdad, primero sentí un poco de temor, después fue como estar en tu casa y dar la respuesta a la gente, la verdad es maravilloso. Así que sí, invitamos el sábado a las 9 de la noche en el Club Comercio, sábado 3. Sábado 3. Hacemos el cierre de esta pequeña campaña maratónica y cortita, pero intensa. Y a todo el mundo que se quiera acercar, escuchar, a escuchar música, pero más que nada a escucharnos un rato nosotros o compartir un momento, no quiere decir que nos tiene que votar sí o sí, si va no tiene que votar, no, al contrario, sería bueno que viniera toda la gente a escucharnos, a evaluar. Y a la gente independiente más que nada, que es la que a lo mejor necesita conocernos o escucharnos un poco más las propuestas o ver lo que pensamos, porque proponer es trabajo, compromiso, honestidad, lo que siempre hemos tenido, y las promesas, cuando tengamos algo en la mano decimos, bueno, vamos a terminar la escuela agraria, vamos a terminar esto, pero la promesa no es nuestra forma de trabajar, así que, bueno. Uno promete cuando pone la piedra fundamental. ¿Qué te gusta más? ¿Solucionar el problema todos los días a la gente o hablar en el acto ante la persona el sábado? No, me puedo quedar con solucionar todos los días ahí. Pero no. ¿Qué problema para hablar de otra vez lo mismo? No. Esto ya es una falta de respeto. Todo el tiempo. Gracias por venir, chicos. No, gracias a vos. Gracias. Un saludo a la gente. Por recibirnos y bueno, gracias por este momento y un saludo a toda la gente que estamos siempre listos para lo que necesiten. La doctora Marcia Lázaro, la profesora Karina Ibarra pasaron por los estudios de la 93.9 Radio Valverde.